cierto, de esta agrupación Charijayac. Ellos tienen más de 35 años de trayectoria, son una de las agrupaciones andinas más populares y de mayor éxito en las últimas décadas. Esta agrupación se formó en 1980, resultado de la inquietud artística de un grupo de emigrantes residentes, emigrantes otavaleños, son de Otavalo, residentes en España. Ellos han tenido esta inquietud de realizar músicas con unas letras muy bonitas, por ejemplo con la que iniciamos, de esta canción, esta carta de este niño muy bonita. Nos estaban preguntando cómo se llama la canción. La canción se llama Hikushka Niño, así que tomen nota que es una canción muy bonita y sobre todo muy inspiradora para estar a esta hora de la mañana, 10 y 18 de la mañana. Muchas gracias a Daniel Cárdenas, que siempre nos está escuchando, también a él un abrazo y un beso enorme. Gracias por siempre estar pendientes del programa, como tú. Me imagino que también nos está escuchando a través de www.radiocce.com y sobre todo en la transmisión en vivo de Facebook, arroba como tú, ahí estamos. Así que muchas gracias para quienes ya se conectan a través de Facebook Live. También vi un mensajito, sí, de Jorge Luis Jiménez, muchas gracias a él por estarnos acompañando ya desde ahorita, desde las 10 de la mañana. Muchas gracias por estar pendientes. A ti te envío un beso y un abrazo enorme, espero que te esté yendo muy bien en esta hora de la mañana. Muchas gracias. Y la segunda canción que estábamos escuchando también de esta agrupación de que hace música andina, Nos Vemos en la Próxima Vida. Espero que la hayan disfrutado y que también hayan pensado en esa persona especial, que a veces hay amores que no se conocen, que nos conocemos a veces muy tarde y pensamos que hubiera sido mejor. Sí, hubiera sido mejor conocernos en otras instancias de la vida y podríamos ser felices, pero a veces las cosas no se dan. Así es la vida, así que hay que seguir, pero bueno, espero que la hayan disfrutado y hayan pensado en esa persona especial al momento de escuchar esta canción. Nos vemos en la próxima vida. Y ahora que estamos en esta onda de música andina, siempre nosotros iniciamos con un poquito de esta música para siempre recordar que nosotros aquí en Ecuador tenemos muy buena música, sobre todo que buscan inspirar en la música andina. Así que nos vamos con la siguiente canción. Esta artista es de la comunidad Puroá, Yurak Pachaguillín, ella es más conocida como Yurak Pachaguillín. Su nombre verdadero es Jimena Elizabeth. A ella también le enviamos muchos saludos porque me imagino que está haciendo mucha producción nacional y eso nos alegra mucho. Así que vamos a escuchar en este momento Amapolita y después vamos con Tu Partida. Así que escúchenla y espero que la disfruten. Amapolita, mujer.

Temporada de Cineclub en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El primer ciclo de Cine Cuerpos, la resistencia placentera del lenguaje. Los días 13 y 27 de marzo. 10 y 24 de abril. 8 y 22 de mayo. Y 5 de junio. Este ciclo de Cine Club está coordinado por el maestro Gerardo Fernández con el apoyo de Lilian Granda y Aarón Zambrano. El tema, el deseo, erotismo y sensualidad disidente, será abordado por Cristina Burneo. Y el de cine y derechos humanos por Javier Arcentales. Sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 18 horas. Entrada libre. El cineasta colombiano Víctor Gaviria en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Con una selección de películas, cortometrajes y documentales de finales de los años 60 hasta la actualidad. Del 20 al 25 de marzo, en los horarios de miércoles a viernes, 17 horas y 19 horas 30. Viernes y sábado, 16 horas y 18 horas 30. Sala de cine Alfredo Pareja Díaz Canseco. Una invitación de esta institución, su Cinemateca y la Cinemateca Municipal de Medellín. Entrada libre. Le esperamos. Juan Eloy Acosta Valencia presenta la exposición Acosta, línea y mancha, desnudos. Una exposición que muestra la sensibilidad del artista cachense, quien pinta todo lo que está a su mano, en las técnicas como el acrílico, acuarela, tintas, dibujos y mixtas. La muestra permanecerá abierta del 21 de marzo hasta el 4 de abril de este año. Visite la Sala Miguel de Santiago de lunes a viernes, de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada libre. Le esperamos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¡Y ahora! Tranquilo, regresamos de la pausa. Y bueno, estamos de regreso. Son las 10 de la mañana con 34 minutos. Un saludo enorme para Panchito, que está ahí siempre apoyándonos y ayudándonos, sobre todo aquí en los controles, y a Eri también. Muchas gracias por estar aquí, te quiero mucho, amiga. Y también estoy acompañada, bueno, presencialmente no, pero muchos de los chicos y chicas que nos están escuchando a través de arroba como tú en la transmisión en vivo. Muchas gracias a todos quienes ya se han conectado. También quiero enviar un saludo especial a mi papá, que está aquí en Quito y me está escuchando en la casita. Muchas gracias también por eso, le envío un saludo enorme y espero que esté en casita disfrutando del solcito que está ahorita en esta hora de la mañana. A todos los chicos que también quieren alguna sugerencia, aprovechando que estamos aquí poniendo artistas con canciones dobles, pueden hacerlo a través del 2220-966, pueden llamarnos y también hacernos todo tipo de sugerencias. Nosotros estamos aquí prestos para escucharlos. Y aprovechando de esto de las sugerencias, también aquí nos escuchan a los amigos y amigas, si por ahí tienen alguna receta casera para aliviarse de la gripe, también sería muy bueno que compartan con nosotros, porque aquí estamos como que un poquito enfermitos de la garganta, sobre todo Panchito. Bueno, ya se recuperó, en los días anteriores estaba un poquito mal, y yo también en estos días también por el cambio de clima me he agarrado un poquito a la gripe, así que espero chicos y chicas sus sugerencias, que será bueno para curar la gripe. Algunos me han dicho que el traguito es bueno para esto, no sé, la verdad. Espero que alguno de ustedes me comparta alguna receta casera, sobre todo porque es bueno tomar remedios caseros, porque son naturales y no implican alguna medicación o químicos. Entonces creo que es un poquito mejor para nuestro cuerpo, para nuestra salud. Ahora vamos con una canción. Bueno, sin antes aprovechar también para enviar un saludo a Diego Satán, que nos está escuchando desde Riobamba, un amiguito allá que se ha conectado el día de hoy, me ha escrito. Muchas gracias por el saludo también. Espero que estés muy bien. Así que seguimos aquí en Como Tu Radio. Ahora vamos a seguir con una canción, Vida de mi Vida, de Aliu Brothers, sí, ellos son, igual están incursionando aquí en la música andina. Espero que les vaya muy bien, son una pareja de hermanos, por eso Aliu Brothers. Espero que les guste, disfruten de esta canción, la primera, Vida de mi Vida, y la segunda, Chiquita Bonita. Así que disfrútenla. no creo ni una palabra. Estás casada y maltratada, pero no creo ni una palabra. ¿Por qué me miras? ¿Por qué me llamas? Por esto lloro, por eso lloro, con la esperanza que tú me quieras. Por esto lloro, por eso lloro, con la esperanza que tú me quieras. Por esta loma, por esta loma, mi palomita se ha ido llorando. Por esta loma, por esta loma, mi palomita se ha ido llorando. En México, Pachito y Joaquín, muy artistas, a David Castro, y a la gachada de Chicago. Estamos de regreso ya aquí en Como Tú. Son las 10 de la mañana con 46 minutos. Muchas gracias a quienes siguen conectados aquí en este lindo programa de domingo. Muchas gracias también a quienes nos están escribiendo tanto a Facebook, arroba Como Tú, y también quienes nos escriben en WhatsApp. Muchas gracias por sus peticiones. Ya estamos trabajando en ello, así que no se desconecten, que ya mismo van a pasar sus canciones. Muchas gracias por estar pendientes. Así que el día de en este momento ya se viene la primera petición del día. Ahora vamos con Francisco Terán, Tu Lugar, y después Ron y Vino. La segunda canción es una dedicatoria especial de un chico. Bueno, ya al regresar, cuando escuchemos la canción, le vamos a enviar el saludito a esa persona especial que nos pidió de favor. Así que vamos ahora en este momento con Francisco Terán. Queda el sol de la mañana, quedan tres paredes blancas y tu espacio a la derecha de mi cama. Queda el closet sin tus cosas, quedan sueltas esas hojas de tu viejo libro de García Lorca. Y tu adiós que me retumba en la noche, ese adiós y esa noche. Quedan frescas tus pisadas, tu perfume en mi almohada y esas botas negras que no te gustaban. Queda en mi cajón tu blues, un poema y esa cruz que dejaste ahí por ser tan descuidada. Y ese adiós que me retumba en la noche. vive de esta canción. Bueno, ahí estábamos escuchando esta petición, la primera petición del día de Francisco Terán. Primero estábamos escuchando la canción Tu Lugar, que a muchos de nosotros creo que nos recuerda a esos años de juventud donde a veces se sufría por un amor. Y ahora en la segunda canción sí es una dedicatoria especial para una personita de parte de Jorge Luis Jiménez. Él nos dice que por favor le digamos a esa persona que esta canción está dedicada porque ella pinta una sonrisa con cada mensaje que le envía. Así que para él y para ella, espero que tengan un bonito día y que todo lo que estén realizando en este momento lo hagan de maravilla. Así que muchas gracias a Jorge Luis por estarnos escuchando y sobre todo por ser parte del programa y enviar estas canciones muy lindas y sobre todo dedicarlas a esa persona especial. Así que esto ha sido la primera petición del día. Vamos con otra petición. Esta es de Mateo Kidman. Fue una petición de Daniel Cárdenas. Espero que él nos esté escuchando en su trabajo. Muchas gracias también por ser parte del programa y compartir con nosotros tus actividades diarias. Muchas gracias. Espero que te guste esta canción que elegí especialmente para ti. Arriba, arriba, tiembla la tierra. Van llegando los diablos con la motosierra. Arriba, arriba, tiembla la tierra. Van llegando los diablos con la motosierra. Nuestro territorio está siendo invadido por las empresas grandes y naves para llevar nuestros recursos, el petróleo, el oro, el cobre, el uranio. Hermosa lluvia, veneno de serpiente. Ama la libertad más que a la vida. Oh, si no naciste, mira pa' acá la frente. Llevando espíritu, oh, bien encendido. Hermosa lluvia, veneno de serpiente. Ama la libertad más que a la vida. Oh, que no naciste, mira pa' acá la frente. Pa' acá la frente, no, no. Pa' acá la frente, no, no, no, no. Pa' acá la, no, no, pa, no, no, no. Pa' acá, oh. Voy a correr yo, voy a correr. Voy a correr yo, voy a correr. Voy a correr, voy a correr. Voy a correr yo. Ya correrá, yo voy a correr yo por la cordillera. Donde a mi madre llaman la guerrera. Donde mi padre lucha con de berraquera. Defiendo la selva con fuerza de pantera. Fuerza de pantera. Fuerza de pantera. Oh, fuerza de pantera. Oh, fuerza de Podrás tirarme lo que quieras. Pero ni en tus sueños podrás manipular mi cordillera. Podrás tirarme lo que quieras. En tus sueños podrás manipular mi cordillera. No, no, mi cordillera, no, no. Mi cordillera, no, no, no, no. Mi cordillera, no, no, no, no. Mi cordillera, no, no, no, mi cordillera. Yo me voy a convertir en puma. Seguro que en el camino alguno más se suma. Todos los demonios de la selva salen de la bruma. Ya hasta parece que viene bajando el diablo Uma. Los esperamos camuflados de madera. Cerca de la ribera del negro cual bandera. Que espera la noche entera y desde su trinchera lidera un ejército de fiera. Llegó el momento de seguir adelante. Cuando todo, pajaritos de la selva cante. Siempre tengo un solitante para la señal del comandante. El agua turbia no existe que escapa. Tarde el destino protege con su rama. La luna decide que tanto es su cama. Va a dejar en las tinieblas todo el panorama. Vaya.

ya la primera canción de Mateo Kidman, este personaje que ha hecho mucho revuelo aquí en lo que es la escena musical del Ecuador, y muchas de las personas le ha gustado cómo está manejando este tipo de mezcla de ritmos, sobre todo porque él es quiteño de nacimiento, sin embargo creció en Macas, en Morona, Santiago. Él comenta en algunas entrevistas que bajo este contexto él se dejó influenciar por los sonidos de la selva, por los sonidos del río, de los pájaros, de los animales que se encuentran en este sitio, sobre todo en el oriente, y que con ello ha logrado hacer una fusión en cuanto a su música. Así que vamos a seguir escuchando la segunda canción de Mateo Kidman y espero que disfruten de esta. Nivel de calentura, sudando el corazón, qué locura, ardiendo el sol, bravura, y una bandada de loras en las alturas, que la raza ya no aguanta más la tortura, ¿cuánto durará? Ya estamos todos por pura, y hasta el pueblo se satura, la selva se sulfura, vamos pa' reza que la lluvia no se apura, yo voy a cantar pa' que llores con dulzura, yo voy a cantar pa' que bailes con soltura, yo voy a cantar la tormenta ya madura. Todos a la calle, los trenos ya murmuran. Los trenos ya cordillera, por la cordillera de la selva. Una vez más agradecemos a Daniel Cárdenas por la petición. Esta canción es muy, muy linda, a mi parecer es muy hermosa y sobre todo muy inspiradora, que te hace transportarte a otros lugares un poquito más, más hermosos, más paradisíacos. Así que muchas gracias por eso. Me hubiera gustado ponerle en este programa, pero tú te me adelantaste, así que muchas gracias igual. Y también quiero agradecer a los chicos que se están sumando a la transmisión en vivo en Facebook, @comoturadio. Sobre todo a Cristian Gustavo Ortiz Cruz, que nos está escuchando, sí, muchas gracias por también dejarnos tu comentario en la transmisión. Y sobre todo por los consejitos que nos dan en Facebook, nos dicen harto ajo o masticar cebolla paiteña. Oh, está interesante al menos. Muchas gracias por la sugerencia, por este remedio casero. Hay que ver si funciona, ¿no? Yo creo que sí funciona, porque muchos de los medicamentos naturales se basan en ajo, sobre todo. Entonces yo creo que sí. Me acuerdo que mi mamá a veces me hacía, calentaba leche con ajo. Sí, para la tos. Entonces, no he tenido bonitas experiencias con eso, porque como que no es una buena combinación, pero... Uno en cuanto a... sí, de ley, tapándose la nariz, ¿no? Pero en cuanto a la salud, no hay que ponerse los moños, como dicen algunas personas, y hay que tomar, porque muchos de los remedios no son ricos, no son sabrosos, pero vale la pena para curarse. Así que muchas gracias por los consejitos. Espero que ya llegando a la casa, realizar ese remedio, sí, de urgencia, porque no es bueno estar enfermito, ni sobre todo con la garganta. Uno que pasa aquí, habla y habla con los amigos en el programa, entonces no vale que después no podamos venir o no podamos hablar, así que hay que cuidarse mucho, sobre todo la garganta. Y vamos a seguir, son las 11:11. Muchas gracias a quienes se siguen conectando, sobre todo a mis amigas, sí, ellas están ahora en la parte de Guajaló, sí, si no me equivoco, allá en el sur de Quito, y en el Comité del Pueblo también, a Yasmín y a Gavita. A ellas muchas gracias también por estar pendientes del programa, se les quiere mucho, citas. Y ahora vamos con más canciones. Estamos en esta temática del artista con sus canciones dobles. Ahora vamos con Guardarraya. La primera canción es Samba Surreal y la segunda Rulimán. Espero que la disfruten y muchas gracias por seguir con nosotros. Se sacudió de quisiera contar. Te decías va a sentar. Thank you. Bueno, estamos de regreso aquí en Como Tú. No te olvides que puedes comunicarte con nosotros a través de @comoturadio o también al convencional 2220-966, 2220-966. Muchas gracias a quienes siguen conectándose. Quiero enviar un saludo a Andrés Morocho, que quedó pendiente el saludito desde el domingo pasado, que nos decía que por favor le enviemos el saludo porque no nos pongamos nerviosas. Pero bueno, entonces el día de hoy es el saludo para Andrés Morocho. Muchas gracias por seguirnos escuchando y por estar pendiente de nosotros. También quiero enviar un saludo y un abrazo fuerte también a Pablo Quimuña, quien él está ahora en el norte de Quito. Me parece que nos escucha en los valles y allá nos escucha. Y él ahora está paseando con sus perritos. Y muchas gracias también por estar siempre al pendiente del programa y acompañando y permitiéndonos acompañarte en estas actividades de domingo, sobre todo. Perdón, ahora sí, vamos con otra cancioncita. Esta es de Joda Masa y Amanece. Este pertenece a su álbum Y Amanece, que fue producido en el 2011. Y después vamos con otra canción de Joda Masa, El Reloj. Así que disfrútenlo. Y amanece la vergüenza otra vez, gritándome. Y solo me dice, te llames

muy bueno, sobre todo, más que todo, porque habla de una denuncia social, siempre buscando una resistencia al sistema, sí, y sus letras son muy inspiradoras y sobre todo alientan a la mujer. Eso es muy rescatable y muy lindo, que lo hagan desde diferentes propuestas musicales. Así que estábamos escuchando el dúo que lo compone Mariela Salgado y Venus Castillo, sí. También un saludo para Venus Castillo, que ella acá tiene un programa, me parece, los sábados a las 5 de la tarde, sí. Un saludo para ellos, para el programa Los Cuatro Elementos. Y así estábamos disfrutando de la mañana. Son las 11:40 y también quiero enviar un saludo a mi amiguita Adriana Chiriboga, que dice que recién se está levantando. Chuta, qué perezosa, Adri. Pero lo bueno es que ya está aquí con nosotros escuchando la buena música para despertarse y ya, sobre todo, ir a tender la ropa, me dice. Así que bueno, espero que ya esté haciendo sus actividades, que también esté sus quehaceres tal vez o sus deberes. Muchas gracias por ya, al momento de despertarte, conectarte con Como Tú. Muchas gracias por eso. Vamos a seguir. Ahora vamos con en este ritmo de hip hop. Estamos ahora, vamos a escuchar a Secta Selecta, sí, a ellos, y espero que les guste esta primera canción, Siempre Sale el Sol. Recordando un pasado milenario, llorando, mirando rostros de estaño, caminando sobre. La fuerza cuando despierta, no seremos presa de gobiernos, come mierda sin bandera, medita, se expande conciencia, como antaño en rituales por la mamá tierra. El materialismo distorsiona nuestras metas, manes manipulan información correcta, infectan, quieren convertirte en marioneta, libros contra alma 2012, revuelta, el alma busca libertad de expresión, cierra los ojos que te guía el corazón, el templo del culto es nuestro interior, relájate y respira, escucha tu voz interna, revolución, revolución, recuerda tu pasado, revolución. Las conciencias de mentes cerradas, manipuladas, es hora. Han agotado la paciencia de este pueblo sumergido más y más en decadencia. Unidos somos más, el rugido más voraz. La energía ancestral fluye mucho más, es evidente. No seréis capaz de romper esta paz interna. Jamás desposadas las manos, la mente sigue libre. Inculcan violencia de alto calibre, generando un egoísmo central en espiral. Destrozan poco a poco este mural natural. Interna revolución. Ha llegado el momento, juntemos la energía. Recuerda pasado, reflexión con nostalgia sin cambiar de ideología. Tierra, del sol, el agua y el viento, se escucha su voz. No dejes que se apague el fuego en tu corazón. Protege Pachamama, no guambición. Siembra para cosechar, siembra para cosechar. Siembra para cosechar. Thank you. deudas, los problemas, o el que me quiere criticar, el que me desea el mal y no acepta lo que hago, ni mi forma de pensar. Yo soy así, así nací, así crecí, tengo el tumbado y el talento, aunque te duela a ti. No se mortifiquen, yo vivo contento, agradecido por lo que tengo. Hoy me siento como en las nubes, súbete a mi nave, siente como todo fluye. La mañana se pinta de color, vamos baby, quiero hacerte el amor piel con piel, beber de tu miel, relajado y agradecido por un nuevo amanecer. Y si mañana todo está mal, quien nos quita lo vivido, vamos a disfrutar. Siembra para cosechar, cuando el tiempo es bueno. Feeling relajado, la vida sigue, para que llenarse de rencor el corazón. Mañana nos morimos sin decir perdón, en riqueza o en pobreza, compartir la mesa, aguardiente, ron o cerveza, verde sin semilla, naturaleza. La vida es corta, así que aprovecha. Yo vivo relajado, juego mi juego. Gracias papá Dios por lo malo y lo bueno, agradecido por la gente que quiero. Me voy tranquilo si mañana me muero. Siempre para cosechar, cuando el tiempo es bueno. La vida se nos da, disfruta el momento. Siempre para cosechar, cuando el tiempo es bueno. La vida se nos da, disfruta el momento. La brisa, el viento, la libertad y el mar. Bendecido, dichoso por todo lo que hay. Beber del azúcar de tu manantial. Que cada quien viva su vida a su forma. Tu cuerpo en la arena, dejándose amar. Lo sencillo de la vida en todo su esplendor. El mundo no es gris, mira todo el color. Por favor, ven, dame tu calor. Ven acá, ven acá, ven acá, pégate pa' acá. Ven acá, ven acá. Bueno, seguimos con el programa, son las 11 de la mañana con 48 minutos, ya estamos cerquita de terminar el programa. Muchas gracias a quienes siguen conectados y sobre todo a quienes nos están enviando mensajitos, quienes comentan en la transmisión en Facebook. Muchas gracias a todos ellos por darse este tiempito, yo estoy muy agradecida por eso. Y también para ya ir despidiendo sí, el programa y después dejarles con más música, también quiero agradecer especialmente a Panchito y a Erin por estar aquí y por apoyarme siempre. Muchas gracias por el cariño. Saben que todo es recíproco, así que muchas gracias por eso. Sí, también a mis amigos, a mis amigas de la Facultad de Comunicación Social, a quienes siempre están pendientes y enviándonos saluditos con buena vibra, con siempre con buenos deseos para el programa y sobre todo para mí. Muchas gracias también por eso, por escucharme en las partes de Quito, en al sur, en el centro aquí, a los alrededores de la Facultad de Comunicación Social, el sector de la Universidad Central y también en el norte, en el Comité del Pueblo, en los valles. Muchas gracias por eso también. Quiero enviar un saludo para Jorge Quesada, que bueno, en estos últimos momentos me está escribiendo, se ha conectado al programa. Bueno, muchas gracias por eso. Esperamos que también verlo ya entre semana, de lunes a viernes, en su programa también que tiene en la FM, Cultura FM 100.9, de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Con su programa, sobre todo de música ecuatoriana. A él le enviamos un saludo y suerte en todo lo que se proponga. Y también otro saludo a... Sí, el momento de los saludos el día de hoy. Un saludo a Ricardo Cabascango, que acaba de llegar a Quito. Él es parte del colectivo de bicicletas, sí, me parece. Y él estuvo en un viaje a Lima. Lo hizo todo desde Loja en bicicleta, y entonces me parece que se ha demorado más de un mes y ahora está de regreso acá. Ya le vamos a hacer la respectiva invitación para que venga acá al programa y nos cuente qué tal esa travesía. Me parece que debe ser una muy bonita experiencia. Y también vamos a enviar un saludo a Beto Catuta, quien ha estado pendiente del programa también. Él ha sido un invitado de Lexivoz, en un programa de la FM también, 100.9, no se olviden. Es transmitido todos los días a las 10 de la noche y también en los reprises de sábado y domingo a las 8 de la noche. Así que hoy a las 8 de la noche igual en FM tienen una cita para conocer los inicios y la música de esta banda, ¿Quién mató a Rosero? Me parece que va a estar muy buena, así que a escucharlo y a ver qué tal, qué dicen estos muchachos. Sí, me interesa mucho, sobre todo el nombre. ¿Por qué? ¿Quién mató a Rosero? Así que a chicos y chicas que nos están escuchando, también tienen una cita en la FM 100.9 para escuchar Lexivoz. Esto ha sido todo por hoy en Como Tú. Muchas gracias a todos que nos están escuchando. Y también les recuerdo que tenemos una cita el próximo domingo a partir de las 10 de la mañana. Soy Yuli Gaona y muchas gracias por estar conmigo. Sí, nos vamos con una música, sí. Nos vamos con otra canción de Guanaco, esta es Fuego. Espero que la disfruten y chau chau. Los problemas, igual que me quiere criticar, el que me desea el mal y no acepta lo que hago ni mi forma de pensar. Yo soy así, así nací, así crecí. Tengo el tumbado y el talento, aunque te duela a ti. No se mortifique, yo vivo contento, agradecido por lo que tengo. Hoy me siento como en las nubes, súbete a mi nave, siente como todo fluye. La mañana se pinta de color, vamos baby, quiero hacerte el amor piel con piel, beberte tu miel, relajado y agradecido por un nuevo amanecer. Y si mañana todo está mal, quien nos quita lo vivido, vamos a disfrutar. Siempre para cosechar, cuando el tiempo es se está acabando el programa y aún no definimos qué mismo somos. ¿Qué mismo somos, Cachita? ¿Qué mismo somos, Estrellita? ¿Qué mismo somos, Ángel? En conclusión, ¿cómo tú es? Escúchanos el próximo domingo. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablet.